voy a estar con otras, pero no me quieres. La neta, enfadado me tienes ya. Tu novio no asusta, traigo el cuerno heredera. Pa' que la te traigo odiada y así estarás en el putero, me la paso. Esta historia de amor fue un fracaso, pero se terminó. No vengas a rogarme, no. El alcohol tiene un día, ya está alucinando y puedo estar peor. Ya mero me fue el dolor. Pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela. Sin lástima. No es más. El pulso, bueno, armado, viejo. Y estarás en el putero, me la paso. Esta historia de amor fue un fracaso, pero se terminó. No vengas a rogarme, no. El alcohol me tiene hundiado, ya está alucinando y puedo estar peor. Ya mero me quito el dolor. Pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela.